mundo para aquí, todo el mundo para allí, todo el mundo está bailando el bailecito del Picuí. Cuadras se veían.